El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, miércoles. Miércoles inusual. Una hora entera de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 15 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos un programa que construimos como siempre con lo que usted pide. Tenemos muchos pendientes en el correo electrónico y muchos de ustedes nos piden que nos pongamos al día y eso es lo que vamos a hacer. O cuando menos vamos a acercarnos un poquito. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Luis Raudón nos escribió hace un poquito de tiempo, mandó unas fotografías y gracias por lo que comentas al principio. Te adjunto una foto que circula por Facebook para que me digas si son reales las fotos y si es fidedigna la comparación. Las fotos en cuestión muestran a la Tierra. Las dos fotografías muestran al planeta Tierra. Se ve principalmente México. En uno se ve cubierto de verde, en el otro se ve de color café. Uno dice 1978, otro 2012. De bosques a desiertos en solo 34 años, dice el pie de foto. La NASA difundió ayer la foto más reciente de la Tierra y con mejor resolución de la historia. Comparada con una de 1978, es evidente que el planeta se deteriora a pasos agigantados. Mira, el planeta sí se está deteriorando a pasos agigantados. La única solución que vamos a poder encontrar en un tiempo razonable consiste en detener el proceso de crecimiento de la población, y esto solamente se puede hacer por convicción. No se pueden hacer leyes ni nada para limitar el crecimiento poblacional, eso lo tiene que hacer la gente por conocimiento, porque así es como ve las cosas. Las fotos son falsas. Para comenzar, si usted ve el tamaño de México en relación al tamaño del globo terráqueo, se da cuenta que ojalá y tuviéramos un territorio de ese tamaño. El territorio que tenemos es muy, muy grande. Es un país bastante grande, México. Pero en esta imagen, México tiene una superficie que es ligeramente superior a la de los Estados Unidos actual. Bueno, bastante superior a la de los Estados Unidos actual, superior a la de Australia, superior incluso a la de Rusia. Esta fotografía está trucada. Además, no muestra zonas verdes muy amplias que hay en el centro de los Estados Unidos, que son verdes porque es la zona agrícola de mayor productividad del planeta. Es verde no por naturaleza, sino por intervención humana, pero bueno, es verde. Y aquí aparece como café. No, la fotografía no es cierta. Lo que es cierto es que la estructura general del ecosistema terrestre está muy lastimada y que si no hacemos algo de manera positiva, activa, y a gran escala y por convicción, el ecosistema se va a venir para abajo y nosotros nos vamos detrás de él. Hay mucha gente, tanto individuos como organizaciones civiles, empresas privadas, gobiernos, que están haciendo mucho al respecto. Pero la realidad es que mientras la población siga creciendo, necesariamente el ecosistema se va a seguir degradando. Si logramos detener el tamaño de la población en los 7,000 millones de habitantes que ya somos, el ecosistema se va a seguir degradando. Con la tecnología actual o la previsible para los próximos 20 o 30 años, la única manera de evitar el deterioro creciente del ecosistema consiste, uno, en detener el crecimiento de la población y revertirlo. Dos, educar mejor a la sociedad para que se dé cuenta de cuál es el papel de cada uno de nosotros en el mundo en el que vivimos. Y tres, impulsar el desarrollo de tecnologías que sean menos agresivas con el ambiente. Esos son los tres, a mi modo de ver, los tres elementos principales de cualquier acción que sirva para proteger al ecosistema. Antes de continuar, hace unas horas tuve el gusto y el honor de participar en la edición de este año de las Jornadas Patrióticas por la Ciencia y la Cultura en el Senado de nuestro país. Tuve el gusto de ver de nuevo a personas que conozco, a personas importantes del mundo académico, y a conocer a otras personas más. Estuvo ahí el doctor Teófilo Herrera, que es un investigador de primera línea, es una de las personas más importantes en la historia de la biología en México. La doctora Magda Carvajal, en alguna oportunidad tendremos la oportunidad de platicar con ella para que vea cómo la ignorancia sobre ciertos aspectos relacionados con la alimentación y la biología puede ser muy peligroso para la sociedad humana, para nosotros en lo particular aquí en México. Está también el doctor Noel Valentín Durán, que conozco desde hace poco más de un año. Es una figura muy destacada de la ciencia mexicana y es una persona joven. Ve a ver a la clase de científicos que puede producir nuestro país cuando se dan las circunstancias apropiadas. Y quiero agradecerle a Parsifal Islas Morales, biólogo y Premio Nacional de la Juventud, y además la persona que me hizo el honor de invitarme a este evento. Ya platicaremos más sobre cómo el esfuerzo coordinado de distintos elementos de la sociedad, gobierno, empresas privadas, organizaciones civiles, ciudadanos individuales, puede organizarse mejor en favor del ambiente, en favor de la educación, en favor del ecosistema. Sí tenemos con qué salir adelante, nada más tenemos que organizarnos. Hola, Enrique María de Los Ángeles, mi nombre es Brenda Salas. Gracias por lo que comentas al principio. Muchas, muchas gracias por tu carta. Nos alegra mucho recibir comentarios como esos. ¿Podría recomendar algún curso, taller, diplomado de astronomía para principiantes? ¿O qué instituciones me puedo acercar? Con todo gusto. Mira, te las voy a mencionar no necesariamente en orden. Está el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. No sé qué actividades tendrán ahora, pero desde siempre, yo trabajé en el Planetario del 77 al 81, luego regresé durante 1985 para un trabajo especial. Desde entonces ha tenido cursos de introducción a las ciencias del espacio, así es como se llamaban. Me imagino que deben tener muchas actividades, y si no, ellos saben quiénes las tienen. Acércate desde luego, inevitablemente, al Museo Universum. Aunque ellos no tengan esas actividades, ellos deben saber quiénes organizan esas actividades. Acércate a la Sociedad Astronómica de México. En Twitter, recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, ya he dejado en el pasado la dirección de la Sociedad Astronómica de México. Si ustedes me hacen el honor de entrar a esa cuenta de Twitter, Enrique-Ganem, entre los tweets van a encontrar la dirección electrónica de la Sociedad Astronómica de México, y ahí encontrarán el teléfono y pueden llamar. En pocas palabras, el Politécnico, la UNAM, instituciones independientes, la Sociedad Astronómica de México es independiente y tiene más de 100 años, se interesan por cuestiones de astronomía. Échale una llamada a Papalote, también ha tenido mucho que ver con cuestiones de astronomía para aficionados, es un buen punto de arranque. Vamos a hacer un corte y continuamos con esta pregunta y con otras más. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con esta carta. Vienen más preguntas. Si pudiéramos crear una cruza de primates superiores, más específicamente chimpancés, que han sido creados en cautiverio y que han mostrado habilidades muy humanas, como en el caso de un chimpancé famoso, y lo sometiéramos al entrenamiento cognitivo y a vivir en un ambiente en el que el uso de herramientas fuera vital, a lo largo de las generaciones se desarrollaría una subespecie de chimpancé superior, es decir, más parecida al ser humano. Probablemente, de hecho, los chimpancés ya viven parte de esta situación. Los chimpancés, por ejemplo, usan herramientas de manera natural. No enseñados por el ser humano, sino de manera natural, usan herramientas. Los chimpancés de manera natural organizan funerales para los miembros de su tribu cuando mueren. Les echan flores, los ponen sobre una cama de hojas, si usted asiste a un evento como estos, se queda muy, muy impresionado, porque realmente parece un comportamiento casi humano. El usar herramientas no es exclusivo del ser humano, ni siquiera exclusivo de seres que consideramos inteligentes. Normalmente no consideramos inteligentes a las aves, por ejemplo, y hay aves que usan herramientas para sacar gusanitos del interior de troncos perforados. Agarran con el pico una varita delgada, la meten por el agujero que ha dejado algún bichito en un tronco y pueden con eso ensartar a una larva y sacarla. ¿Qué es lo que nos convirtió en humanos? ¿Por qué somos como somos? Es difícil decirlo, no hay una sola idea sobre por qué nuestros ancestros se volvieron inteligentes. Definitivamente la vida en común, la necesidad de herramientas para subsanar las limitaciones de nuestro propio cuerpo, el tener manos que permiten manipular con facilidad cosas, el tener un cerebro grande, todo eso, en relación al tamaño de nuestro cuerpo, todo eso seguramente tuvo mucho que ver. Pero no necesariamente el que eso ocurra con otras especies va a garantizar que se vuelvan inteligentes. Hasta donde podemos decir, la evolución no funciona de una manera programable. Si usted agarra a dos especies muy parecidas y las pone usted en dos ambientes muy similares, estas especies podrían evolucionar de manera diferente. Aunque tome usted una especie muy parecida al ser humano y la someta usted a un ambiente parecido al ser humano, no hay garantía de que esa especie vaya a desarrollar inteligencia. Esto es importante tenerlo en mente, porque mucha gente piensa que la evolución es predecible, que uno puede calcular qué va a pasar con una cierta especie 1 millón, 10 millones, 100 millones de años después de haber aparecido y después de someterse a ciertas circunstancias. La realidad es que no sabemos. Existe además otro factor muy limitante para los simios, y es el tamaño de su cerebro y la organización de su cerebro. Para pensar en forma consciente, para ser capaz de hacer lo que hacemos nosotros, se necesitan muchas cosas. Se necesita la capacidad para pensamiento abstracto, para hablar de manera coherente, con un idioma complejo, etcétera, etcétera. El cerebro de los chimpancés aparentemente no es suficiente para esto. Como consecuencia, aunque usted agarre a un chimpancé y lo someta a entrenamiento especial y a cruzas selectivas, nada va a pasar, cuando menos en un buen tiempo. Tendría que cambiar mucho la especie, y esto implica el paso de muchas generaciones, para que el efecto acumulado de esos cambios pudiera producir una variedad inteligente. Si no, es una cosa que podríamos planear para hacerla en 10 años. Ahora, ahorita no. ¿Qué pasa si sigue progresando la ingeniería genética? Pues ahí las cosas se vuelven muy diferentes. La ingeniería genética, una vez suficientemente avanzada, nos podría permitir con mucha facilidad el determinar la estructura y la capacidad de un organismo a voluntad. Nosotros podríamos diseñar un organismo que tuviera, cuando menos, el potencial de ser inteligente. Falta mucho para llegar a eso. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? Pero falta mucho. Pero de que podemos llegar, sí podemos llegar. Todavía no entendemos bien cómo funcionan los genes. No sabemos cómo conseguir, con un cierto cambio genético, por ejemplo, que nazca un chimpancé con un cerebro más grande de lo normal y con mayor capacidad. Pero eventualmente lo vamos a averiguar. Eventualmente vamos a saber cómo hacerlo. Y el día en que eso pase, ese día vamos a poder diseñar seres inteligentes a nuestra voluntad. no es un asunto que se antoje muy cercano, sí. No es un asunto que crea yo que pueda pasar mañana, pero eventualmente va a pasar. Eso lo puede tener usted, si la ciencia sigue avanzando como va, lo puede tener por seguro, que eventualmente vamos a tener la capacidad de editar seres a nuestro gusto, para bien y para mal. Sobre esto convendría que un día tuviéramos la oportunidad de platicar sobre la responsabilidad que genera el conocimiento científico. No son pocos los que dicen que este tipo de conocimientos desarrollados por la ciencia son antinaturales y no sé qué, y es un tanto irónico que se utilice la palabra antinatural en este contexto, porque la ciencia lo que hace es descubrir cuál es la estructura de la naturaleza, y luego ese conocimiento se convierte en tecnología cuando lo utilizamos en nuestro beneficio. No hay nada más natural que la tecnología. Está basado en nuestro conocimiento de la naturaleza. Entonces, no se puede acusar a la ciencia de ser antinatural. Lo que podamos conseguir en un laboratorio y eventualmente en nuestros propios cuerpos, por ejemplo, va a ser consecuencia de la naturaleza. Es por eso que creo que este tipo de conocimiento es inevitable. Si la naturaleza puede desarrollar organismos con características como las nuestras, nosotros también podemos hacerlo a voluntad. El verdadero problema con este conocimiento es de responsabilidad. Sería muy tonto y además muy impráctico el pensar que se puede controlar este tipo de desarrollos. Algunas personas dicen, bueno, es que este tipo de cosas no debemos hacerlas, vamos a hacer leyes que prohíban que se hagan estudios genéticos sobre seres humanos. Bueno, eso lo único que va a hacer es que se haga más interesante el trabajo para aquellas personas que pretendan explotar este conocimiento. Porque a final de cuentas lo que van a hacer estas personas es pagar por debajo del agua para obtener el conocimiento, y lo van a utilizar sin ninguna regulación. ¿Es posible crear una especie inteligente? Sí, sí es posible, en principio. ¿Podemos hacerlo con la tecnología que tenemos en la actualidad? No, no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Vamos a poder hacerlo en el futuro? ¿Quién sabe? Probablemente sí. ¿Deberíamos hacerlo? No sé. Pero lo cierto es que sí deberíamos conseguir ese conocimiento, porque el mismo conocimiento que sirve para diseñar un chimpancé superinteligente podría servir para modificar nuestro propio cuerpo en nuestro beneficio. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con las preguntas. ¿Qué características psicológicas tiene un astronauta? ¿Podrías hablar un poco del entrenamiento psicológico que reciben? Bueno, un astronauta no debe tener una característica psicológica en particular. Lo que importa es que sea una persona razonablemente estable, con reacciones predecibles, que sea capaz de tener un comportamiento controlado bajo presión, que sea una persona con la que uno puede trabajar. La lista de cualidades que debe tener un astronauta es larga, pero generalmente es una lista que encuentra usted junta. Si tiene usted una persona que sabe trabajar en equipo de manera productiva, muchas veces esa persona va a ser capaz de tomar decisiones razonablemente buenas bajo presión, etcétera, etcétera. Existen algunos aspectos del entrenamiento de los astronautas que se llegaron a considerar importantes en el pasado y que ahora ya no se consideran tan importantes. Se pensaba que solamente las personas que habían tenido que enfrentar a la muerte de alguna manera frecuente, directa o indirectamente, tenían las características apropiadas para ser astronautas. Se llegó a pensar que solamente pilotos de prueba o personas que habían enfrentado alguna vez una situación de combate, pilotos de guerra, por ejemplo, estaban en condiciones de ser buenos astronautas o buenas astronautas. Ahora sabemos que no. Ni siquiera tienen que ser personas jóvenes. Debe usted saber que los primeros vuelos del transbordador espacial fueron realizados por una persona, uno de los dos astronautas, era una persona que ya había volado en la serie Gemini y había volado en los Apolo. De hecho, es una de las tres personas que fue dos veces a la Luna. Hubo tres astronautas que estuvieron muy cerca de la Luna en tres ocasiones. Dos de ellos lograron descender a la superficie lunar en una de esas ocasiones. Una de estas personas fue John Young. que fue el primer piloto del taxi espacial. Cuando se subía al taxi espacial, Young utilizaba lentes bifocales para poder leer las instrucciones que servían para maniobrar la nave. El señor tenía más de 50 años y no le funcionaba bien la vista. Entonces, ¿qué características debe tener un astronauta? Es algo que todavía está en discusión. Es algo que continuamente es una discusión que continuamente se está cambiando. Y por lo tanto, el tipo de entrenamiento que deben tener. Entre otras cosas, se fijan mucho las personas que deciden sobre cuestiones psicológicas en el entrenamiento de astronautas, en la capacidad que tiene una persona para mantenerse concentrado en su trabajo y para tener una relación de trabajo sana, no necesariamente amigable, simpática, simplemente una relación sana de trabajo con otras personas. Una de las formas de detectar una personalidad así consiste en ver qué tan bien trabaja una persona en circunstancias de restricción, por ejemplo, en un espacio pequeño. Muchas características psicológicas que tienen los astronautas las tienen también las personas que trabajan en submarinos. En prácticamente todo el mundo, cualquier marino que trabaje en un submarino es un voluntario. A nadie, no es posible que meter a un conscripto en un submarino. Es probable que una persona no preparada se vuelva loca en el interior de un tubo estrecho que se la pasa casi todo el tiempo debajo del agua en situación de peligro. Entonces, si quieren ver qué tipo de cualidades tiene una persona que va al espacio, vean qué cualidades tiene una persona que trabaja en un submarino. Es una persona que debe ser capaz de concentrarse a pesar de la irritación que produce estar en un lugar estrecho lleno de gente, en donde uno no se puede bañar todas las veces que uno quiera, en donde no puede uno hacer lo que quiera sino lo que dicen, etcétera, etcétera. ¿Has visto alguna vez el programa El Mundo de Big Man? ¿Cómo no? Hace mucho que no lo veo, pero es un programa que fue muy popular en su momento. ¿Crees que qué te parece algunas de tus respuestas que implican un nivel de abstracción mayor sean respondidas a través de videos de este tipo o con dibujos? Bueno, por el momento, obviamente, no, por la radio no tenemos esos medios. Ya platicaremos pronto de las alternativas que buscamos para explicar las cosas en la radio. Podemos, por ejemplo, proponerles a ustedes que hagan un cierto ejercicio en casa que ilustra alguna idea de la que es difícil platicar. Gracias por tu carta a nombre de los dos. Hola, María Enrique, Enrique Nava. Me preguntaba qué es eso de la prueba de Foucault para un espejo cuando construyes un telescopio y si hay manera de hacerlo en casa. Encontré una página muy buena sobre construcción de telescopios. Es una página del ILCE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con el que tuve alguna relación hace años para unos videos que se hacían para una empresa que se llamaba Educational Management Group, como no biblioteca digital ILCE. Ahorita voy a revisar la liga. Continúa la carta y dice, me surgió una duda. El espejo que habla en esta página electrónica, después de ser pulido, ¿va a necesitar una placa de metal atrás para reflejar o funcionaría solo después de pulir? A ver, vamos a ver. ¿Es posible fabricar un telescopio en casa? Sí. Es posible desde hace unos 300 años, cuando menos. La primera persona en construir un telescopio en casa que utiliza espejos fue Isaac Newton. Entonces sí se puede. Guillermo Herschel, que era músico y aficionado a la astronomía, construyó telescopios de este tipo tan buenos que descubrió el planeta Urano y dejó de ser músico. Se convirtió en el astrónomo del rey de Inglaterra. Sí se puede. Ahora, ¿qué se debe hacer para fabricar un telescopio? Necesitas lo que le llaman un queso, es un disco de vidrio bastante gordo, de preferencia de vidrio borosilicato, del famoso vidrio Pyrex, sobre todo si el espejo va a ser de 8 pulgadas, 20 centímetros o más. Esto va a evitar que cambie mucho de forma, que se expanda o se contraiga mucho con cambios de temperatura. Esto es importante porque puede alterar la forma del espejo. Luego tienes que tallar la superficie del espejo con otra pieza de vidrio y además pones carburo de silicio, el polvo que se utiliza en algunas variedades de lija. En pocas palabras, vas a lijar la superficie del espejo hasta darle forma de parábola. Bueno, ten el tipo telescópico a veces, pero generalmente es de forma de paraboloide, una forma de parábola. Una vez que ya lo has, que le has dado la forma correcta y lo has pulido muy bien, tienes que meterlo en una cámara para aluminizar. Es una cámara metálica, perfectamente sellada, le sacas todo el aire y luego se deja caer vapor de aluminio. Hay un aparatito que vaporiza un bloquecito de aluminio y ese aluminio cae en forma de una lluvia muy fina sobre la superficie del vidrio. Se convierte así en un espejo. La parte que refleja queda en la superficie parabólica del espejo. En los espejos normales tienes el vidrio y atrás del vidrio es donde está la parte que refleja. Aquí es al revés. El vidrio sirve de base y la parte que refleja queda hacia afuera. Es la parte que recibe directamente la luz de una estrella. La prueba de Foucault, hablamos de ella al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Continuamos con los comentarios con respecto a la construcción de telescopios. Voy a poner en Twitter, recuerden que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem, la página que nos sugiere Enrique Nava Muñoz. No es difícil construir un telescopio. Lo más difícil de construir un telescopio, si tiene usted la compañía de una persona que sabe, es tener paciencia. Es lo único que necesita. Por lo demás, el construir telescopios es un trabajo sencillo, divertido, sobre todo si lo hace en compañía de personas que tienen los mismos gustos que usted. La prueba de Foucault. Foucault se escribe, León Foucault, fue un caballero muy, muy brillante, que es recordado principalmente por el péndulo de Foucault. El péndulo es un objeto, usted lo conoce, tiene una pesa en la punta, está suspendido, suspendida esta pesa de una línea muy larga, que puede ser de metal o de hilo, de lo que usted quiera. Y cuando suelta usted el péndulo, este describe un arco. Al estudiar las leyes de la inercia de Newton, entre otras cosas, Foucault se dio cuenta de una cosa interesante. Un péndulo, por inercia, debe mantenerse oscilando siempre en la misma posición con respecto al espacio. Si se encuentra sobre la Tierra el péndulo, y la Tierra de veras gira sobre su eje, al girar la Tierra, el péndulo, como está apuntando siempre en la misma dirección del cielo, hacia la misma estrella, digamos, está oscilando en una línea que lo une con una cierta estrella, al ir girando la Tierra poco a poco, como el péndulo mantiene su misma relación con respecto a las estrellas fijas, se va moviendo con respecto al suelo. En ciertos lugares del mundo, según la latitud que tenga usted, es decir, la distancia entre el ecuador y los polos, el péndulo puede llegar a describir un círculo completo a lo largo del día. Primero parece oscilar de adelante hacia atrás y al cabo de un ratito ya está oscilando de lado, y al cabo de un rato ya está oscilando de manera horizontal, desde la perspectiva de una cierta persona. Este péndulo de Foucault fue la primera prueba visible aquí en la Tierra de la realidad de la rotación de nuestro planeta. Yo, todo el mundo ya sabía que la Tierra era redonda, etcétera, pero nadie podía verlo aquí en casa, aquí en la Tierra. Gracias al péndulo de Foucault, uno puede en casa, en principio, ver cómo gira la Tierra, simplemente viendo cómo cambia el plano de oscilación del péndulo. En la práctica es un poquito más complicado de lo que parece, porque necesita usted ponerle un motorcito o alguna fuente de energía al péndulo para que siga oscilando durante 24 horas. y tiene que garantizar que este mecanismo no afecta la orientación de la oscilación del péndulo. Pero bueno, es otra cosa. Este mismo caballero estudió, entre otras cosas, cuestiones de óptica y desarrolló una técnica que permite darse una idea de cuál es la forma correcta de un espejo. Cuando usted está fabricando un espejo para un telescopio, normalmente le da forma parabólica. ¿Cómo medir si la superficie del espejo tiene forma parabólica? Esta forma apenas es distinguible a simple vista y tiene que ser muy precisa. La idea es muy sencilla. Usted pone un foquito que avienta luz hacia el espejo. Si el espejo tiene la forma correcta, tiene la forma parabólica, la luz al golpear contra el espejo comenzará a concentrarse. Le va a pasar a la luz lo mismo que le pasa cuando pasa a través de una lupa. Cuando pasa a través de una lupa, la luz se desvía al pasar por un medio de mayor densidad, el vidrio, y se empieza a concentrar detrás del vidrio. Ese fenómeno se llama refracción. Lo que usted consigue es que la luz que viene de una estrella se concentre en un solo punto. La luz que cae en una superficie grande se concentra en un solo punto, la imagen de ese objeto luminoso, una estrella, se hace más brillante, porque recibe usted en la pupila la luz que cayó en muchos centímetros cuadrados de tierra. Si utiliza usted un telescopio de espejos, le da forma parabólica al espejo y la luz cuando pega contra los espejos comienza a concentrarse. Repito, le pasa lo mismo que cuando pasa a través de una lupa. El efecto es el mismo. Por eso se pueden hacer telescopios con espejos o con lentes. Si usted hace sus cálculos y dice, yo quiero que mi telescopio, por sus características, concentre la luz que cae encima de él en un solo punto a una distancia de un metro, por ejemplo. Exactamente, a un metro de distancia del centro de su espejo, pone usted una navaja. Puede ser una navaja de afeitar de las viejas. A mí me tocó ver una prueba de Foucault con navajas de rasurar viejas en la Sociedad Astronómica de México. Y los telescopios que salieron como consecuencia de esa prueba fueron maravillosos. Bueno, acuesta usted el espejo, lo pone, en lugar de hacerlo descansar sobre la mesa, lo pone usted vertical sobre un montaje especial, pone un foquito en un lugar apropiado para iluminar al espejo, y en el punto en donde quiere usted que se concentren los rayos luminosos de su espejo, ya que tenga la forma correcta, pone usted una navaja. Y pega el ojo, se acerca mucho el ojo a la navaja, cierra el otro ojo. Si ve usted un patrón muy... Si usted acerca la vista a la navaja, va a ver que el espejo, que está iluminado por el foco, de pronto le aparecen unas manchas negras. Si el espejo tiene la forma correcta, usted va a ver que la mitad del espejo se ve iluminada y la otra mitad no. Si ve usted alguna otra cosa, por ejemplo, ve unas como donitas de luz, eso significa que el espejo todavía no tiene la forma correcta, que tiene que tallarle usted o en el centro o en las orillas. Esa es la prueba de Foucault. Le voy a dejar en Twitter tanto la liga que nos ofrece nuestro amigo Enrique Nava como una descripción de la prueba de Foucault. Anímense a hacer un telescopio. El primero a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo, no mucho. Y cuando vean lo que se puede ver con un buen telescopio, cuando vean al universo de verdad, que no se los platique un monito a través del micrófono, sino que lo vean ustedes en vivo, lo más probable es que les entren ganas de un telescopio más grande, y más grande, y más grande. Hasta donde yo sé, el telescopio más grande que ha fabricado un aficionado en fecha reciente es de alrededor de un metro de diámetro, que es un telescopio de un tamaño verdaderamente profesional. ¿Quién sabe? A lo mejor me está escuchando alguna o algunas personas, quisiera yo creer, que van a entrar a la astronomía por afición y a lo mejor dejen sus nombres en los libros de texto del futuro. Ya ha pasado muchas veces antes. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final de este programa. explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, llevo un rato escuchando su programa. Le comento que hace unos meses estoy en la aventura de ser padre y me estoy topando con muchos usos y costumbres de la gente, en particular de familiares, que de buena gana intentan ayudar. Mi duda en este momento es sobre el barrer con huevo a los niños, ya que he visto que cuando está inquieto se barre con un huevo al bebé y este se calma. Si fuera alguien grande podría pensar que tiene algo que ver con la autosugestión, pero siendo un bebé no me cabe en la cabeza cómo puede una simple barrida hacerlo dejar de llorar y ponerlo tranquilo. Bueno, para comenzar, gracias por la carta, felicidades, y bueno, todo depende de cuál sea la causa que produce el llanto de un bebé. Es uno de los asuntos más difíciles de determinar, pero uno de los aspectos que generalmente calma a un bebé es la presencia de un adulto. Cuando el bebé es muy pequeño, sus ojos todavía no funcionan como deberían. Parece que no puede enfocar bien las imágenes. Si logra identificar la presencia de un adulto y lo que tiene es miedo o algo parecido, se va a calmar. Si tiene alguna necesidad más física como hambre, no se va a calmar. A lo mejor reduce su llanto durante un momento y luego el llanto va a regresar, porque la sola presencia de una persona no lo va a satisfacer. Este es el tipo de cosas que con frecuencia no se prueban a fondo. Estos ejemplos de sabiduría popular que está en boca de todos, pero que rara vez la gente se pone a probar en serio. Si funciona con un bebé, es fácil asumir que va a funcionar con todos. Va a ser fácil encontrar casos de personas que dicen, oye, a mí me funcionó, y la gente a la que no le funciona difícilmente lo va a reportar. Es el tipo de casos en donde es fácil ver lo que no hay, porque la técnica que sirve para determinar si esta cosa funciona o no está sesgada. Usted solo va a oír de las personas a las que les funcionó. Y una posible explicación por qué funciona este fenómeno, y en algunos casos, es precisamente por la presencia de un adulto. Angelo Bombardieri dice que nos gustaría obtener la versión podcast de las pláticas de supercuerdas que fueron realizadas en el 2010. No las localizamos en la página de iTunes. Miren, déjenme decirles que lo que hay en iTunes y en esos ambientes no forman parte de la versión oficial, de una página oficial nuestra. Voy a buscar los audios que nos comentan, pero lo que yo quiero es tratar de actualizar esa información, porque la cuestión de la teoría de las supercuerdas está cambiando continuamente. Entonces, ¿qué tal si quedamos de acuerdo para que pronto podamos dedicar un tiempo, si ustedes me lo mandan, actualizar lo que se sabe sobre la teoría de las supercuerdas? Porque ha habido algunos cambios desde que platicamos sobre ese tema. Carlos Antonio García, quiero votar por el tema de la bolsa de valores. Otros temas que sugiero son Ettore Majorana, el proyecto Manhattan, John von Neumann, Richard Feynman y los hackers. Son todos temas fabulosos. Richard Feynman, ganador del premio Nobel, maestro extraordinario, también maestro de física, pero también era maestro del bongo y sabía bailar mambo. Un tipazo. Además, le gustaba abrir cajas fuertes y hacer bromas pesadas. Un tipazo. Von Neumann, casi todo lo que se hace en el mundo de la computación y fuera del mundo de la computación ocurre gracias a von Neumann. Y por las circunstancias, por el tipo de trabajo que hacía, no ganó un premio Nobel. No por la calidad de su trabajo, sino porque no había premios Nobel para gentes que hacían cosas como las que hizo este hombre. El proyecto Manhattan, a pesar de lo terrible del resultado, el desarrollo de la bomba atómica, el proyecto Manhattan tuvo otros aspectos sorprendentemente positivos. Digo, se habrían podido conseguir esos mismos efectos positivos sin la necesidad de fabricar una bomba atómica, pero el hecho es que el proyecto Manhattan dejó algo a la sociedad humana, algo bueno. Que Ettore Majorana es una de las personalidades en el mundo de la física que más inquietud causa, más inquietud por lo que podría haber sido, por lo que creen por lo que se cree que hizo. Tenemos que platicar más de Ettore Majorana, de todos estos temas ustedes mandan. Seguimos con las cartas. Mauricio, soy transexual y define mi vida. Por más que busqué en mi pasado, no encuentro explicación alguna de mi condición. Primero, lo único que te puedo decir es que no busques demasiadas explicaciones. Es un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo. Y si algo aprendemos de la biología, de la evolución, es que no existen los comportamientos naturales o los antinaturales. Todos los comportamientos son naturales. Y a final de cuentas, lo que vale de una persona es no roba, no mata, paga sus impuestos, ayuda a otras personas si lo puede hacer. Eso es lo que vale de una persona, no cualquier otra cosa más. Gracias por lo que comentas y gracias por escribir. Javier Flores, sobre calentamiento global. Ya estamos con el tiempo encima, perdón por la brevedad. Gracias por lo que comentas. Sintonizando su programa, como lo hago siempre que me es posible, escucho nuevamente su posición sobre el calentamiento global. Siempre que lo ha hecho, yo pienso que está partiendo de una pregunta equivocada y hasta cierto punto estéril. Me explico. Si tomamos en cuenta su argumento principal, a saber que el calentamiento global seguramente se debe a causas naturales, como a otras tantas etapas en la historia de la Tierra, y que echarle la culpa a la actividad humana resulta irresponsable, en tanto puede coartar el crecimiento de países llamados emergentes, debemos concluir que ello no aborda el problema principal. Este último no es saber si la actividad humana es responsable o no del calentamiento global, sino qué puede hacerse para evitarse. A ver, vamos a aclarar brevemente. La esencia de lo que se discute públicamente, y esta es parte de mi crítica hacia toda esta situación, es que se supone que sí somos culpables. Y a lo mejor sí lo somos, conste. Esa es la esencia. ¿Qué puede hacerse? Adaptarse. Si lo que sospecho y lo que sospechan algunos paleoclimatólogos es cierto, no se puede hacer nada. Es decir, sí podemos reducir la destrucción ambiental, sembrar más árboles, etcétera, pero el clima va a cambiar, hagamos lo que hagamos. Lo que debemos hacer es adaptarnos, y esta es la esencia de mi crítica. Si seguimos creyendo que vamos a arreglar el clima dejando de emitir dióxido de carbono, nos vamos a llevar una sorpresa de los 10.000 demonios. Porque el clima va a cambiar. Estamos en la orilla del inicio de otra glaciación, cuando menos eso es lo que nos parece indicar el registro paleoclimatológico. De aquí a los próximos 2.000 años, en cualquier momento, puede comenzar una nueva glaciación. Si no estamos preparados para eso, podríamos enfrentar una situación social a gran escala espantosa. ¿Cómo nos vamos a preparar? En lugar de lavarnos el coco diciendo que nosotros podemos controlar el clima, que probablemente no podemos, mejor de una vez empezamos a diseñar una sociedad que sepa adaptarse a cambios de clima. Porque, metamos la mano o no, la Tierra va a cambiar su naturaleza climática de manera frecuente y extrema. Nada más acuérdense, por ejemplo, que los mayas parece que se extinguieron como gran civilización como consecuencia de una sequía que duró 200 años y que no fue causada por la sociedad humana. Platicaremos más de esta carta porque lo encuentro muy, muy relevante y con contribuciones muy interesantes. Ya se me acabó el tiempo, no las ganas de seguir platicando. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.